abrazo. Sentí como si una daga se me clavara en el corazón. Como un fuego que se prende adentro de solo estar, ardió por vos de repente la leña verde de mi soñar. Con esa llave maestra que tienes en el mirar, abriste todas las puertas de mi alma entera de par en par. De poco sirvió el orgullo, de nada valió el honor. Mis ojos frente a los tuyos van derechito a la rendición. Sabiendo lo que es perder, no tengo resentimiento porque perdiendo más bien gané. El precio de mi derrota, sin vueltas voy a pagar, pues ya no me queda otra, soy prisionero de tu besar. Bajo tu fuego sagrado, ¿a quién le importa la salvación? De poco sirvió el orgullo, de nada valió el honor. Mis ojos frente a los tuyos van derechito a la luz.